Moztlatoli, nuestra palabra. Moztlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moztlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moztlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Pues buenas tardes a todos, a todas. Este día 15 de junio, la mitad de junio, que ya, pues, vamos caminando ya hasta el final del año, pero todavía nos falta un poquito, sin embargo, pues ya estamos en esa brecha. Les damos la bienvenida, les damos un saludo a todas quienes sintonizan el 97.3 de FM. Rocío Castillo, buenas tardes. Buenas tardes a las compañeras, a Yoleta, Verónica, desde la oficina de La Voladora Radio. Y les damos nuestros contactos para quien quiera comunicarse con nosotros, 597-978-5252, en WhatsApp 5540-61-5459, Facebook y Twitter es @lavoladoraradio y la página web www.lavoladora.org. Estos son nuestros contactos para algún comentario, para pues lo que se le ofrezca a todos los compañeros, conciudadanos, a todos quienes andan por aquí trajinando todos estos días de pandemia en nuestro municipio, más allá de nuestro municipio y hasta donde llega nuestra señal a través de todas las redes sociales. Pues el día de hoy, como fue el mes del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, estuvimos en una entrevista muy ilustrativa con Amado Fernández, que es el director del Parque Nacionalista Popo, y hoy vamos a estar con el compañero también, David Sánchez, que él es el encargado, es el subdirector, él es biólogo y es el subdirector del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl. Seguimos con este tema este mes de junio. Recuerden, el día 22 de mayo fue el Día Mundial de la Tierra, el día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. No tenemos un día de lo que vamos a hablar hoy, pero de todos modos es muy importante que nuestra comunidad que vive al pie de los volcanes conozcan que la Sierra de los Volcanes, el Parque Nacional con su entorno, más allá de lo que es estrictamente la reserva del área natural protegida, eso nos va a aclarar David, es un área natural protegida, es un espacio que se ha llamado Reserva de la Biosfera. Una Reserva de la Biosfera es una denominación que da la UNESCO dentro del programa El Hombre y la Biosfera, pues ellos dan esta denominación de Reserva de la Biosfera. El Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl tiene esta denominación, que ahorita nos dirá Daniel de qué se trata, cuáles son los compromisos, cuáles son los beneficios, qué significa ser una reserva de la biosfera. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás tú? Bien, bien, buena tarde y un saludo a todos los radioescuchas. Gracias. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo les va ahí en la oficina? Pues bien, siguiendo las medidas de higiene, de sana distancia. Uh-huh. Esperemos ya pronto reincorporarnos a esta, lo que le denominamos nueva normalidad, ¿no? siguiendo todas las medidas de seguridad. ¿Qué significa eso, verdad? ¿Significa? Pues qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. O sea, también es la primera vez que está en cabina, en este caso nuestra cabina. Estamos a través de los teléfonos, la maravilla de tecnología cuando se usa para estas situaciones, y pues el enlace lo se hace a través de Rocío Castillo, que está ahí en la cabina, y bueno, podemos hacer este enlace otro día. Ya nos veremos ahí en la cabina de la radio, Daniel, ¿verdad? Primeramente, esperemos que ya pronto se llegue el día. Pero mientras, sí es importante que nos digas qué se trata, qué es una reserva de la biosfera. Sí, realmente sí tenemos ahí una fecha que conmemorar, que celebrar. Si bien es cierto lo que señalas, Esperancita, del día viernes 5 de junio, uh-huh. Pues resulta para nuestros radioescuchas que el 2 de junio se cumplió. ¿2 de junio? Uh-huh. El año pasado, uh-huh. Cumplió una década ya de uh-huh. la designación que otorgó la UNESCO a esta icónica región de los volcanes de la Sierra Nevada. Precisamente se cumplieron 10 años de esa designación internacional. Y pues bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy, de estos grandes retos a los que nos hemos enfrentado y de lo que falta por hacer, evidentemente. Oye, ¿de qué nos hemos perdido con estos 10 años que ya tenemos una década, pero que pues hasta ahora lo sabemos y hasta ahora a lo mejor vamos a poder empezar a transitar sobre ese camino? ¿Qué significa ser una reserva de la biosfera y qué significa tener una década y apenas estar implementando el programa? Sí, realmente es para nuestros radioescuchas, que tratemos de situarnos en la región de los volcanes, en esta inmensa superficie de 174.000 hectáreas. Es un mundo, es un monstruo. 175.000. Sí, hectáreas, abarcando cuatro estados: Tlaxcala, Estado de México, Morelos y Puebla. Porque genera un poco de confusión. Nosotros en nuestro quehacer diario, en nuestra labor, cuando vamos a las comunidades, estamos en reuniones sectoriales con diferentes instituciones, el poder posicionar el tema, bueno, más que el tema, la relevancia de la región como reserva de biosfera, ¿no? Y eso a qué se refiere precisamente, ¿no? Entonces crea confusión yo lo pondría en un primer punto. Recordemos que nuestra legislación ambiental, obviamente de México, sí existe una figura de una categoría de manejo, como nosotros le denominamos, categoría de manejo que está en la normatividad, en la legislación ambiental, que es reserva de biosfera. Entonces lo asocian inmediatamente. Entonces ya no son parque. No, sí, es lo primero que nos dicen. Entonces ya no son parque, ¿o cómo? Porque precisamente se genera esa confusión. Recordemos rápidamente que dentro de la legislación mexicana, en la cuestión ambiental, existen seis categorías de manejo de áreas naturales protegidas federales, que dentro de ellas está reserva de biosfera, parque nacional, área de protección de flora y fauna, área de protección de los recursos naturales, santuarios y monumentos naturales. Y entonces cuando les decimos esta denominación, lo asocian inmediatamente. Pero no tiene nada que ver en ese sentido estricto de la normatividad. Sí, pero sí tiene que ver mucho de la mano con lo que hace la CONAM propiamente, porque muchos nos dicen, pero entonces, ¿qué es una reserva? Y las reservas de biosfera son zonas de ecosistemas terrestres, ¿no? Como lo es un área natural protegida. También puede ser una parte costera o marina, como lo es del tiempo en cuanto al manejo que ejerce o que le dan las comunidades a los recursos naturales de una manera sustentable. Y es ahí donde toma relevancia esta figura de reserva de biosfera. A ver, una pregunta, Daniel. El territorio que abarca el área natural protegida, es la reserva de la biosfera, ¿rebasa el territorio del parque? Sí, es correcto, Esperancita, va más allá. Recordemos que el Parque Nacional tiene cerca de 40.000 hectáreas. Ah, claro. 39.816 y la reserva de biosfera 173. Claro, inclusive está incluido el estado de Tlaxcala, que dentro del Parque Nacional no está Tlaxcala. Es correcto, entonces va más allá, lo abraza, lo rodea totalmente. Precisamente por esta interrelación que se da con las comunidades y el manejo de los recursos naturales. Prueba de ello, lo ponemos siempre a manera de ejemplo, es la cuestión de la etnomicología, que quiere decir el uso tradicional, el uso ancestral que le dan las comunidades rurales sobre el uso y aprovechamiento de los hongos silvestres. No es un claro ejemplo, ese conocimiento vasto que tienen las comunidades, que no es ni de 100 ni 200 años, va mucho más atrás, ¿no? Y es precisamente cómo han sabido manejar ellos este recurso tan importante ¿sí? Para generar, sin lugar a dudas, un ingreso adicional al núcleo familiar durante la temporada de lluvia, ¿no? Que de hecho, hablamos ahorita, ya empiezan a honguear, ¿no? Como le conocen coloquialmente. Es un ejemplo, pero también tenemos mucho más otros usos, ¿no? Ustedes, las escuchas, no sé si han escuchado de la perlilla, ¿no? La perlilla, ¿cómo no? Sí, claro, exactamente, que sí. Es igual, es un uso tradicional. ¿Con qué nos peinaríamos, no? Sí, que le dan las comunidades a estos recursos naturales y cómo está íntimamente relacionado pues con el manejo del lugar adecuado, sí. ¿No? Claro, ¿en qué volaríamos? ¿Verdad? Para hacer estobas, ¿verdad? Se usó mucho tiempo, muchos años, precisamente correcto, sí. Ajá, y escobetitas, pues muchos artículos de limpieza. No sé si de ahí también proviene una espuma jabonosa, o es otra planta. Es otra planta, Francisca. Es otra planta. Sin lugar a dudas, pues todo eso es parte del manejo que le dan las comunidades a sus recursos naturales, ¿no? Oye, inclusive... El Instituto del Sabón, ¿no? Claro, sí. Inclusive creo que con la perlilla se hacen todos estos arreglos ahora, los venaditos y muchas esculturas navideñas se hacen de perlilla. Sí, pues ahorita viene una temporada muy fuerte para las comunidades, precisamente hacer énfasis en esa importancia, pero de una manera sostenible, ¿no? Eso es importante, la no depredación de un recurso y poder utilizarlo para poder seguir con su reproducción, ¿verdad? Sí, y entonces algo bien importante es recalcar el hecho de que no tienen que ver precisamente con la cuestión de la normatividad ambiental mexicana, y que el territorio sigue siendo de los dueños, poseedores, pequeños propietarios, y es algo que también era muy recurrente en esas inquietudes que nos manifestaban. Pero, vamos a hacer una pausa y ahorita no se te vaya el hilo, por favor, toma la escobilla. Y ahorita regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos.

los sectores y de la humanidad completa, ¿no? Y bueno, fuera de ello es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Así es, así es. Ajá, entonces, versa sobre eso, uh-huh. ¿no? Porque paradójicamente lo hemos platicado aquí con el equipo y pues resulta contrastante que las zonas con mayor diversidad biológica en nuestro país corresponden a las zonas de mayor marginación o de alta pobreza. Uh-huh. No puede ser posible eso, ¿verdad? Así es. Así es. Eso, es un recurso súper importantísimo el tener una diversidad biológica. O sea, tendría que ser un punta de lanza, un detonador, un uh-huh. motor, ¿no? Que impulsara precisamente todo lo que venimos comentando del desarrollo sostenible, pero es otro tipo de trabajo el que hay que hacer ahí en eso. Pero bueno, es lo que tenemos que poner como ejemplo, ¿no? Y yo me pregunto si esto se debe, bueno, cuando uno habla de la gente marginada, gente pobre, de repente son personas que también tienen otro tipo de conocimientos y otro tipo de visualización de lo que debe de ser la vida, no de la acumulación de capitales. Y bueno, y si, como vemos aquí en nuestra región, yo veo aquí en Amecameca, en los huertos, y uno disfruta. Ahorita dice uno, pero es que Amecameca y la región, por supuesto, es un paraíso, ¿no? Por todos lados tienes frutos, por todos lados, ahorita vienen los quelites, pero ¿cómo aprovechar todos esos recursos racionalmente sin que vengan la depredación y sin que vengan los usos intensivos de la tierra? O sea, no sé, ¿qué hay de esto dentro de este programa de Reserva de la Biosfera? Sí, de hecho es un comentario muy atinado de tu parte porque vamos a ir desmenuzando nuestra parte de reserva de biosfera. Uh-huh. Ya les dijimos de la magnitud del territorio, de lo grande que es. Ajá. Dentro de esta de este grande territorio hay subzonas, ¿no? Como en el Parque Nacional. Las subzonas tienen que ver precisamente con la cuestión de manejo del territorio y cómo uh-huh. está en cuanto al grado de conservación cada uno de los ecosistemas, todos sus componentes. Uh-huh. Entonces, a ver, en la reserva de biosfera tenemos tres zonas. Uh-huh. Es la zona núcleo, que corresponde precisamente a la parte alta de la Sierra Nevada, que uh-huh. prácticamente son los dos volcanes, uh-huh. y hacia la parte más norteña, el monte Tlaloc. ¿Sí? Uh-huh. Y esto para nuestros radioescuchas deben de saber que ahí es el parteaguas de dos grandes regiones hidrológicas, ¿sí? Sí. La parte para Puebla, que es la del Balsas, la parte para el Estado de México, pues la Cuenca de México, ¿no? Sí. Y de ahí sabemos y le hemos dicho que se genera, bueno, es el inicio de todo esto que le denominamos, ¿no? El servicio ecosistémico de provisión de agua para cerca de 18 millones de mexicanos, es lo que tenemos estimado. Entonces ahí se da esa parte importante de este... En Monte Tlaloc, o entre todo lo que es la sierra, el núcleo de la Sierra Nevada. Popocatépetl y Monte Tlaloc. Así es. Uh-huh. ¿No? También uh-huh. tenemos ahí ecosistemas vulnerables o frágiles, que es el pastizal alpino. Uh-huh. Ahí es un dato bien importante porque este tipo de ecosistema representa menos del 0.001% del territorio y lo tenemos aquí, ¿no? En bien conservado y uh-huh. es la mitad del Zacatuche, del conejo teporingo, como ya uh-huh. ustedes saben. Y también algo bien importante es que ahorita con la cuestión del calentamiento global, ¿sí? Recordemos que algunos investigadores hacen modelos de predicción. Entonces, uh-huh. este gran problema que tenemos es que está subiendo la temperatura promedio anual y eso a la larga, en una proyección de unos 30 años, ¿qué es lo que pasa? Que el pastizal alpino se reduce, o sea, es decir, se va a ir desplazando hacia las partes más altas, pero va a llegar un momento en el que evidentemente no encuentra condiciones y es probable que desaparezca. Entonces, ahí tenemos la parte de la infiltración del agua de lluvia, la recarga de los mantos acuíferos. Y entre estos pasos que sales. Es correcto. Después nos vamos más hacia abajo y tenemos toda la parte forestal. Entonces los núcleos agrarios pues tienen una actividad muy importante en cuanto al aprovechamiento forestal más grave. Y después viene una zona de transición entre la parte forestal, la parte agrícola, y es donde se dan este tipo de lo que comentabas, de esta riqueza también, que le llamamos la agrobiodiversidad, que tiene que ver precisamente con el conocimiento agrícola de toda la región. Pues precisamente qué lites, plantas útiles, plantas comestibles, y cómo le hacemos, o sea, cómo sabemos que ese recurso lo están utilizando las comunidades, pero lo que mencionabas, o sea, no se trata de venir y hacer un uso irracional, sino precisamente de poder comunicar, ¿no? El potencial que tienen esos recursos y sobre todo, pues hay estudios precisamente que dan la importancia en cuanto a nivel de proteínas, ¿no? De vitaminas, de minerales, que nos da este tipo de alimentos, y es una de las funciones de la reserva de biosfera el poder ser un hilo conductor en cuanto a este conocimiento de las comunidades, ¿no? Inclusive, sí, perdón, vamos a entrar a otro corte, pero te quería decir, inclusive estos esto que tú nos dices está vinculado de alguna manera con las nuevas perspectivas en la vida que se van a dar después de, ahora sí que esta nueva realidad que vamos a vivir, donde estaba todo concentrado en las grandes fábricas, en las grandes industrias, como una pues como una producción de riqueza. Esto cambiará con esto que nos está sucediendo, esta pandemia, por un lado, y se vuelva a revalorar lo que significa pues la riqueza de tener una un espacio donde tú puedas recrear la vida, alimentarte, curarte, porque también plantas medicinales, todo esto, ¿no?, que significa tener al alcance toda una serie de productos que nos nutren, desde el aire, el agua y la comida, ¿no?, que todo eso está aquí en nuestro alrededor. ¿Cómo hacer para poder procesarlo y que nos sirva también para la creación de este nuevo concepto, que ya es un concepto que fue y que renueva, que se renueva el concepto de lo que es la riqueza? Daniel, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. ¿Te parece? Claro que sí. Claro. Gracias. Sí. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México, Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 32 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria.

fue al lado 55 18 25 29 99. Recuerdo que tenía su lápiz y papel a la mano para poder anotar en que Almanalco son los juegos de mesa, 55 13 04 47 49, el licor artesanal Laurolín 55 43 94 63 87, dulce de universo 55 43 81 49 17, en Alicameca el agua Good for Life, agua purificada, el teléfono 55 28 25 35 38, entregan a domicilio en Santa Catarina. En la panadería y cafetería Europan también entrega a domicilio 55 31 07 47 41. Y nos vamos a Juchitepec, que hay unas hamburguesas en Tepozán. En Tepozán abren a partir de las 6 de la tarde, también entregan sin costo a domicilio, dentro de Juchitepec, 55 11 41 24 50. También ahí están poniendo diseño floral, arreglos florales, Avenida Matamoros número 712, teléfono 55 12 88 83 38, entrega también al municipio. Hay una barbería, Eduardo Godet, es el 55 19 09 35 97, para que se haga su peinado, su look, su maquillaje, para que tenga recuerdo de esta pandemia. Y bueno, estamos también con Alcohólicos Anónimos en este territorio oriente del Estado de México, 55 83 08 19 23, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, orientación gratuita. Neuróticos Anónimos del Estado de la Región Oriente del Estado de México, que le atiende de las 7 de la tarde a las 8:30 también de la tarde, al teléfono 30 92 12 46, para que le indiquen cuál es el lugar más cercano a su domicilio. Desarrollo Humano, Norma Fernández, 55 12 28 26 54, que son talleres de fortalecimiento y desarrollo emocional. Pues la convocatoria de la Universidad del Bicentenario, las 32 unidades profesionales que tienen todo el estado y 24 programas educativos. El correo electrónico convocatoria@unb.mx. Y también alimentos y comedor comunitario en DIF de Juchitepec y parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Pues hasta aquí una de las series de avisos para que usted vaya con suma a nivel local. Y seguimos con nuestro programa de reserva de la biosfera, precisamente que tiene que ver con el consumo de nuestras localidades, ¿o no, Daniel? ¿Cómo vamos? Sí, es correcto. Bueno, ¿qué más podemos decir o nos puedes compartir para que nosotros nos veamos involucrados y sepamos qué tenemos que hacer? ¿En qué? Muchas veces una de las preguntas muy frecuentes que ¿y a mí en qué me beneficia y en qué me perjudica ser reserva de la biosfera, ¿no? ¿En qué nos puede beneficiar a nivel local y a nivel regional? Sí, pues ahorita con lo que estamos viviendo como país y a nivel internacional con la cuestión del coronavirus, sin duda alguna que las reservas de biosfera, en este caso áreas naturales protegidas también, que son los sitios mayor conservados en cuanto a ecosistemas, ¿no? Sin lugar a dudas están siendo una ventaja para las comunidades, evidentemente que residen, inciden áreas urbanas. Mencionamos, ajá, pero ¿y a mí en qué me beneficia? Sin lugar a dudas, ahorita la cuestión de los alimentos, ¿no? Que no están en esta industrialización, ¿no? Como en las grandes urbes, procesados con cantidades inimaginables de agroquímicos, y eso pues se ve reflejado también en la salud. En la salud de las comunidades, ¿sí? También algo bien importante es esta parte de alimentos sanos, nutritivos, lo que mencionábamos de los quelites, producción en traspatio o en huertos familiares que todavía se da aquí en las comunidades. No, esto sin lugar a dudas, eso es una gran ventaja, ¿no? Que nos, como región, nos posiciona, ¿no? Mucho más arriba que lo que podrían estar ahorita enfrentándose las comunidades urbanas. Y en relación, por ejemplo, al aire que estamos respirando, tiene este oxígeno, esta, se puede decir, purificación que se hace, los árboles tienen la capacidad de purificar el aire, también tienen esa capacidad de detener, no vamos a decir el coronavirus, pero bichos y cosas que nos pueden enfermar. Sí, sin lugar a dudas, eso también está demostrado científicamente, de la importancia de tener una buena masa forestal, una cobertura forestal, precisamente el que funcionan en esa pues retención de contaminantes, purificación de todo el oxígeno que respiramos, sí, sin lugar a dudas somos afortunados, ¿no? Claro. El otro día escuchaba, bueno, estaba viendo un videito ahí que me pasaron de un señor, ¿no? Que va al hospital, le tienen que poner oxígeno. Cuando sale le dicen, no, pues son 5,000 pesos, X pesos por la cantidad de oxígeno que le dimos. Entonces se pone a llorar y dicen, ¿qué señor? ¿Usted no tiene dinero? Dice, no, no es que no tenga dinero. Lo que pasa es que ahorita pensé todo lo que le debía a Dios por darme tanto oxígeno y nunca me ha cobrado nada, ¿no? Sí, es una riqueza que no valoramos. Sí, claro, ante estas situaciones es cuando más nos ponemos a reflexionar, ¿no? Así es. Sí, pues siguiendo con este tema, para nuestros radioescuchas, pues que esta figura, bueno, esta denominación evidentemente es a nivel internacional. Sí. Como está esta reserva de biosfera Los Volcanes, hay otras 350 más por todo lo largo y ancho de nuestro territorio mexicano. Y que las primeras reservas de biosfera se empezaron a presentar en los años 70 aproximadamente, ¿no? Vamos, Daniel, a un corte y regresamos, ¿sí? Claro que sí. Para hablar de esa historia, de dónde surge en la reserva de la biosfera. Regresamos. Sí. Moctezuma, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, pues ya vamos a... Es el último tramo que tenemos en nuestra en nuestro programa el día de hoy, Daniel. Entonces, pues sigamos en esta reflexión sobre las reservas de la biosfera, un poco sobre la historia, cómo fue, a quién se le ocurrió. Ya nos diste unos datos cuando iniciamos el programa, pero como especificarlo un poquito más, qué es y que la historia un poco, y por qué desde UNESCO, que es la parte de la Organización de Naciones Unidas que se dedica a la educación y no la parte que se dedica a la preservación de la ecología, ¿no? Que también hay un organismo de la UNESCO que está abocado a la preservación ecológica, pero en este caso la declaratoria es por quién se dedica dentro del área de educación. Le atinaste, esperatita, la parte de educación, o sea, el por qué. Rápidamente nos situamos a... Pues en un principio le querían apostar, y así se hizo, y dio buenos resultados, a la parte de generación del conocimiento. De conocimiento científico, pero asociado con el involucramiento de las comunidades. O sea, per se no era el conocimiento como lo vemos hoy día de en la universidad. Exactamente, ¿no? Sino era estar trabajando de la mano con las comunidades desde un método científico, pero resolviendo necesidades de las comunidades. Tal es así que tenemos las primeras reservas de la biosfera aquí en México con la... con Manantlán, en Jalisco, en el que estaba toda esta infraestructura científica para la generación de conocimiento. Es decir, tenían la cancha lista. No había, por decirlo así, pretextos, había financiamiento, había condiciones, había infraestructura para precisamente ver de qué manera se lograba este objetivo de las reservas de biotas. ¿No tuvo que ver eso con lo que se fue la Universidad del Tercer Mundo que se hizo para allá? No. Esa parte importante, lo que decías, pero ¿por qué la UNESCO? ¿Por qué la cuestión de educación? Uh-huh. Porque en un primer momento estaban concebidas bajo ese aspecto. Uh-huh. Lo ideal era tener precisamente centros de generación de conocimiento que resolvieran necesidades específicas dependiendo de la región. Pero eso era algo muy utópico, ¿no? Sí. Pero sin lugar a dudas eso dio un empuje considerable a la función de las reservas de biosfera. Uh-huh. Y hoy día se sigue manteniendo. O sea, no hay que perder de vista esa parte medular. Que sin la parte de las comunidades no tendría razón de ser una reserva de biosfera. Sí. Fíjate, se me ocurre, Daniel, por ejemplo, una gestión que se podría hacer aquí en las comunidades, precisamente con esta nominación y ya echándola a andar, pues, para fines prácticos, aquí en la universidad, en nuestro campus universitario, debía de haber alguna carrera sobre el tema, ¿no? Porque tenemos abogado, contabilidad, pues carreras que no tienen esa puntualización de conservación del medio, un medio tan rico como es el de donde está situada esta escuela, ¿no? Esta universidad, este campus universitario. Sí, sin lugar a dudas, eso es un nicho de oportunidad inmenso. O sea, precisamente el poder atender cuestiones locales, uh-huh. Ajá, pero con el desarrollo desarrollo humano, lo que es la generación de conocimiento, la formación de recursos humanos, profesionistas, pero atendiendo precisamente esta parte de medio ambiente, ¿no? Claro. Estar ahí un poquito fuera de lugar en la cuestión, no decimos que es malo, pero sí la cuestión de estar formando computadores, otro tipo, ¿no?, de perfiles. Quizá tienen que salir de la comunidad, parece, buscando otro lado. Exactamente, es eso, ¿no? Sí. Entonces, cosas que tienen que ver también con el arraigo, ¿no? Uh-huh. Sí, sería una muy buena propuesta el poder trabajar bajo ese mecanismo. Ah, sí, junto como una parte, digo, para empezar como una extensión universitaria, no sé, se me ocurre ahorita y bueno, ya lo hablaremos y trataremos de hacer algo al respecto, porque sí, creo que la preservación de todos nuestros recursos bioculturales, como lo hemos analizado en diferentes propuestas, en diferentes mesas, en diferentes análisis, es tiempo ya de bajarlo y caminarlo con nuestros pies y que no quede dando vueltas en la cabeza. ¿Qué tienes que decir para despedirnos, Daniel? Pues agradecer el tiempo, el espacio que nos dan, y recapitulando, porque es una reserva de biosfera, en esta ocasión, en este sentido, la denominación es una denominación internacional otorgada por la UNESCO, que no tiene que ver con la cuestión legislativa de México, y no tiene que ver tampoco con cuestiones del territorio de que y ahora ya no me lo van a quitar y ahora ya no lo puedo usar, no tiene que ver en ese sentido, y más bien es revalorizar y darle ese peso de la cuestión de la bioculturalidad de la región. Pues muchas gracias, Daniel, y saludos a todos los compañeros del parque, a Gisela, a Amado, a todos los que andan por ahí, ya sea en sus casas, ya sea en la oficina, pero pues un abrazo, y que su trabajo es muy valorado para la conservación del Parque Nacional y ahora pues de la Reserva de la Biosfera. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego y un afectuoso saludo. Gracias y nos despedimos de todos ustedes. Gracias a Rocío Castillo por estar al frente de los controles técnicos y a Esperanza Rascón, producción y conducción de Mojtlatoli, tu palabra.